autoridades de China contabilizaban más de 400 nuevos casos y 150 nuevos fallecimientos. La cifra de muertes ya asciende a las casi 2.600. Y ante estos números, hospitales y centros médicos se preparan con todo tipo de precauciones para evitar que el virus se propague. Coronavirus con España de luto, 812 personas muertas en las últimas 24 horas, lo que suma ya 7.340 fallecidas en lo que va de la pandemia. One, peace.